lombarda le dice la gitana bien, que cuando llegue el momento, ay la rosa, la rosa es toda la que cuenta. Escucharemos más, ay, duérmete, currico mío. Y la perla se iba al cielo, ay, a pedírselo a Jesús, que la bien se la pidió. Tú no llores, tú no sufras, burra mío. Ay, duérmete, curro mío. Duérmete, curro mío, de mis entrañas, que tú eres lo más bonito, cada ojo. Ay, duérmete, lucerito, rey de los soles, te voy a hacer una colita de caracol. Llevo 3 años esperando, pero aquel día que crucé tu nombre, tú ni que me llamaba y luego venía del monte. Sitio donde está me iría, ay, ganas me da de volverme, que se sabe, un ratito me ve. Tampoco y con dulzura y con cariño, como miran los gitanos cuando acarician a los niños. Dale. en la raíz de un olivo yo condito toda mi esencia. En la raíz de un olivo yo condito toda mi esencia. Que se la vine a encontrar, hay una gitanilla pie, cansado de tanto andar, tirando para alguna tierra. Abre tu puerta, que tú no me contestas, que tú no me contestas. Ay. Aquella fuentecita donde yo iba a beber, me encontré con tu persona y de ti me enamoré. Aquella fuentecita donde yo iba a beber, me encontré con tu persona y de